quédate un poquito más. Amor, amor, te quiero aquí a mi lado. Amor, amor, y nunca separarnos. Amor, amor, tan solo quédate un poquito más. Sabes que te quiero solo a ti. Sabes que sin ti no sé vivir. Solo a ti, porque yo a tu lado soy feliz. Eres amor. Sabes que te quiero solo a ti. Sabes que sin ti no sé vivir y me estoy muriendo. Porque yo te amo solo a ti. Porque yo a tu lado soy feliz. Eres amor. Porque yo a tu lado soy feliz. Eres amor.